quiere el otro. Y mis labios con sus besos quedan pum pum pum. Y a mí me gustan los besitos de mi negro. ¡Ay, qué rico! Creo que me lleno de locura. Con sus besos no puedo resistir. Cuando yo lo veo me estremezco y presiento, me va a hacer muy feliz. Mi negrito viene y me ay, me abraza y luego me da ay, me besa y luego me da ay, besitos llenos de pasión. Por un lado, por el otro, los besitos de mi negro son sabrosos.